dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 20 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Disculpen que haya empezado más tarde. Estaba teniendo problemas aquí con el programa para hacer el programa en vivo, o sea, para hacer el streaming. Entonces, hasta ahorita finalmente lo pude configurar y se pudo quedar ya estático y ya poder transmitir. Espero que no vaya a tener fallas ahorita durante la transmisión. Va a ser muy notorio, si es que hay, ¿no? Y bueno, para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La calidad del aire que tenemos en estos momentos es buena. Tenemos un valor de 31 de una escala de 0 a 50. Un viento que corre a 3 millas por hora. Una humedad de un 30% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados. Mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves 5 de junio, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes 6 de junio se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 63 con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado 7 de junio van a aumentar las temperaturas máximas 88, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado el próximo sábado.

Aries, buen momento para poner las cartas sobre la mesa con amor, cariño y serenidad. Cuidado con los impulsos, si te enfocas, el triunfo llega en lo laboral, familiar y sentimental. Para el signo de Acuario, todo está a tu favor, piensa menos, siente más, actúa bastante, libérate del qué dirán, sé tú mismo en toda la fuerza y la creatividad. La luna en Libra, regida por Venus como tú, fortalece la creación y el éxito. Géminis, hay personas que podrían sacarte de tu centro, pero tú respondes con amor y paz. Mantén distancia si es necesario para proteger tu energía. Tu creatividad e intuición te guían hacia nuevas oportunidades laborales. Cáncer, tienes fortaleza y compromiso para hacer que todo suceda. Hoy se te llena la agenda de actividades valiosas para ti y quienes te rodean. Nada te detiene cuando decides avanzar y cumplir con tus metas. Para el signo de Leo, la economía se abre para ti de par en par. Es hora de moverte, haz llamadas, manda correos, toca puertas. La buena fortuna y la abundancia te acompañan. Para el signo de Virgo, es tiempo de analizar, observar y aclarar tus planes de estudios. Puede haber dudas por la mañana, pero después del mediodía llega claridad. Las decisiones que tomes beneficiarán tu economía, trabajo y familia. Libra, la luna está en tu signo, aprovéchala al máximo por 2 días y medio. Marte te da lucha, tenacidad y entrega para lograr todo lo que deseas. Hazlo en silencio y verás resultados con paz y grandes beneficios. Escorpión, estás en una posición poderosa para dar, compartir y apoyar. Utiliza tus relaciones sociales para avanzar en tus proyectos. Todo lo nuevo que emprendas estará lleno de buena fortuna. Sagitario, se abren muchas oportunidades y propuestas para ti. Es momento de confiar en ti y en lo que estás recibiendo. Es tu cosecha. Atrévete a hacer cosas nuevas y gana en todos los aspectos de tu vida. Para el signo de Capricornio, tu agenda está saturada y necesitas darte tiempo para ti. Delegar un poco te permitirá producir más y generar mejores ingresos. Viene aún más trabajo, así que cuida tu energía y tu equilibrio. Acuario, tu intuición está afinada y los sueños te pueden dar respuestas. Tus ángeles te guiarán hacia la persona adecuada para tomar decisiones. Al final del día todo será más claro y tomarás la mejor determinación. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Aléjate de la presión y escucha tu voz interior. Tu sexto sentido no se equivoca en temas laborales, económicos y personales. Hoy es un buen día para comprar, vender o firmar algo importante. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañana, para darte la...

10 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de un paquete de Google Pixel 9 y Acer Chromebook, que es tan barato, dicen, que cada dispositivo parece prácticamente gratis. Bueno, así dicen, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Dos dispositivos top en una sola compra por menos de lo que uno imagina, y esta oferta es casi irreal y la vas a encontrar en Amazon. No estamos patrocinando nada, simplemente si ustedes están pensando tal vez comprarse una Chromebook y el Google Pixel, pues ahí está el combo, ¿no? Celular y computadora. Pero bueno, ¿quién dijo que la tecnología de primer nivel tiene que costar una fortuna? Amazon acaba de lanzar un combo que resulta difícil de ignorar. El nuevo Google Pixel 9 junto con una Acer Chromebook, ambos por solo 599 euros, gracias a un descuento del 27% sobre su precio original, que era 821,73 euros. Una oportunidad irresistible si estabas pensando en renovar tu móvil y portátil al mismo tiempo. De hecho, pues más o menos ese precio, la verdad que sí, pues sí tienen buen precio. Tendríamos que ver también cuáles son las características de la Chromebook, ¿no? Y del celular, aunque del celular ya lo hemos hablado y tiene muy buenas referencias y muy buenas características. Entonces, más o menos es lo que te cuesta un celular, la mitad de un celular de los caros, ¿no? De un Galaxy nuevo o un iPhone, te cuesta mucho más de la mitad este combo. Así que pues sí valdría la pena si lo estás analizando. Y si también si lo quieres analizar por separado, pues el valor de cada producto está en 223 euros, lo que hace que pagar 599 por ambos pues sea prácticamente un regalo. Es como llevarte uno gratis o acceder a dos dispositivos premium, por lo que normalmente pagarías por una gama media. Aunque aquí como que no sumaron muy bien, ¿no? Si cada uno te cuesta $223, según yo, nos debe de dar menos de 599 euros, ¿no? Y ahí porque dicen que prácticamente uno sale regalado. Pero bueno, al menos que hayan equivocado aquí el precio individual. Y este dúo tecnológico no solo es una ganga, sino que también es una combinación ideal para quienes quieren rendimiento y simplicidad sin complicaciones. El Google Pixel 9 sigue la línea de excelencia de Google en fotografía computacional, diseño minimalista y actualizaciones Android directas. Su cámara con AI avanzada, y pantalla OLED con tasa de refresco fluida y batería optimizada con carga rápida lo convierten en uno de los móviles más inteligentes del año. Y por otro lado, el Acer Chromebook, incluido en el paquete, es perfecto para tareas diarias, estudios, navegación o trabajo remoto. Está ligero, con una batería de larga duración y acceso instantáneo a todas las herramientas de Google como Docs, Sheets o Gmail. Este portátil es sinónimo de eficiencia. El Chrome OS garantiza arranques rápidos, seguridad continua y una interfaz intuitiva para quienes quieren resultados sin distracciones. Y el combo es especialmente atractivo si buscas renovar tu ecosistema digital sin invertir en marcas distintas o sistemas incompatibles. Pixel y el Chromebook se entienden a la perfección, compartiendo funciones como la sincronización instantánea de archivos, control parental avanzado y acceso automático a Google Fotos o Drive, entre otros. Y bueno, este tipo de oportunidades pues no suelen durar mucho en Amazon. Si buscabas un móvil rápido y un portátil funcional que funcionen juntos sin esfuerzos, pues es el momento, ¿no? La tecnología inteligente también puede ser asequible, pero también no está por mucho tiempo, no sé por cuánto la van a poner, así que si ustedes quieren dar un vistazo ahí, pues hay que checar el paquete de Google Pixel 9 y Acer Chromebook, ¿ok? Y así pueden ver ustedes también más las características. Y en otra información, hay un misterioso hongo marino que podría cambiar para siempre el destino del plástico. Un equipo científico australiano ha identificado un hongo marino que es capaz de degradar uno de los plásticos más difíciles de reciclar, y este hallazgo, aunque aún está en fase experimental, podría convertirse en una herramienta decisiva contra la contaminación global. Entonces, si se pudiese hacer, prácticamente se podría decir que estamos frente al inicio de una revolución silenciosa, ¿no? En un planeta asfixiado por residuos plásticos, un descubrimiento reciente podría ofrecer una luz de esperanza. Investigadores de la Universidad de Sydney han encontrado un hongo marino que logra descomponer el polipropileno, que es un plástico notoriamente resistente al reciclaje. Y este hallazgo biotecnológico abre un nuevo frente en la lucha contra la crisis ambiental que afecta a nuestros océanos, a las ciudades y a los ecosistemas enteros. Este hongo, que está aislado por el equipo liderado por el profesor Ali Abbas, se ha convertido en el protagonista de un ensayo de laboratorio que apunta a resultados mucho más prometedores que los conseguidos con cepas terrestres en estudios anteriores. Se trata de un avance crucial, ya que el polipropileno, el PP5, está presente en objetos cotidianos como las tapas, como los envoltorios o perchas, pero apenas un pequeño porcentaje logra reciclarse de forma efectiva. Este tipo de plástico representa el 20% de los envases en Australia, pero solo el 8% de ellos se recicla con éxito. Y la combinación de estructura química compleja y contaminación externa pues suele ser que termine en vertederos o en el océano, y pues ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Y todo lo que está ocasionando la contaminación ambiental, y pues eso también influye en el calentamiento global, ¿no? El proceso de degradación ocurre de forma espontánea. Primero, pues el plástico se somete a una exposición controlada de luz ultravioleta o calor, lo que simula su desgaste natural. Después se coloca en una solución líquida donde este hongo comienza a liberar enzimas que atacan las cadenas moleculares de este plástico. Y lo fascinante de este sistema es que no requiere altas temperaturas ni condiciones extremas, lo que lo convierte en una alternativa pues energéticamente eficiente y más sostenible que los métodos tradicionales. Entonces pues hay esperanza, ¿no? Si este proyecto continúa, ahorita está en fase de optimización, mientras los investigadores pues buscan alianzas con sectores industriales para escalar esta tecnología, pero si sigue y si continúa, pues realmente pues va a haber un cambio. Imagínense, va a haber ahí estas algas que se van a estar destruyendo pues toda, bueno, este hongo, ¿no? Hongo marino que va a estar destruyendo toda esta contaminación hecha por nosotros los humanos, o sea, la contaminación plástica, ¿no? Y pues esperemos de que sí funcione le llaman milagro científico. Y bueno, en otra información que se me hace muy curiosa, no sé si tú cuando estás platicando te tocas las manos al conversar. Supuestamente es un gesto que oculta un mensaje psicológico profundo. Este hábito cotidiano encierra claves emocionales profundas. O sea, ¿qué es lo que puede indicar tocarse las manos durante una conversación y cómo influye en lo que comunicamos sin darnos cuenta? Mientras nosotros estamos conversando, solemos concentrarnos, ¿no?, en lo que estamos diciendo, pero olvidamos que nuestros gestos también están hablando. Uno de los movimientos más frecuentes y menos analizados es tocarnos las manos mientras hablamos. Y aunque parece inofensivo, este gesto tiene raíces psicológicas que pueden decir mucho más de lo que imaginas. O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que estamos comunicando realmente? La psicóloga tiene respuestas sorprendentes. Cuando estamos nosotros conversando, nuestro cuerpo expresa emociones y pensamientos que muchas veces pues, no llegamos a verbalizar. Tocar o frotarse las manos es uno de esos gestos que parecen triviales, pero que en realidad revelan mucho. Según Jack Wilson, experto en lingüística de la Universidad de Salford, estos movimientos son componentes esenciales del proceso comunicativo. No solo acompañan lo que decimos, sino que también influye en cómo lo decimos. Wilson sostiene que este gesto ayuda a sostener el flujo del discurso, especialmente en momentos de tensión. Si nos sentimos observados o inseguros, nuestras manos se convierten en una vía para liberar esa presión interna. Y además, la forma en que nos tocamos las manos también varía según el contexto. En situaciones familiares, los movimientos tienden a ser breves y controlados, mientras que en ambientes nuevos o exigentes se tornan más evidentes e intensos. ¡Uy! Cuando sentimos estrés, el cuerpo, pues ya sabemos que libera cortisol, ¿no? Y esto provoca la sudoración, especialmente en las palmas de las manos. Y en este sentido, pues tocarnos las manos es tanto una respuesta física, o sea, secarse el sudor, como una emocional. Controlar la sobrecarga interna. ¡Wow! O sea que cuando estamos ahí con la psicóloga, ¿no? Con el psicoanalista y estamos ahí con las manos, porque nos sudan, o sea, realmente nos está indicando el cuerpo, fíjense, que tenemos una sobrecarga interna. Pero ¿qué pasa con la gente que pues padece, por ejemplo, de tiroides y que tiene este problema que sudan las manos y los pies? O no tienen problemas de tiroides, pero es algo que usualmente pasa y no estás estresado. ¿Será lo mismo o no? Bueno, Gladke incluso recomienda una estrategia para ayudar a quien manifiesta este gesto. Asentir suavemente con la cabeza para transmitir comprensión y crear un ambiente de confianza que facilite la relajación, ¿no? La ansiedad también se filtra en nuestros movimientos. Por ejemplo, el nerviosismo es una de las causas más frecuentes detrás de este comportamiento, tal como lo señalan los especialistas del sitio Curso de Comunicación No Verbal. Este gesto aparece en momentos de alta tensión, en entrevistas, en reuniones decisivas o en exposiciones públicas. Y en estos contextos, tocarse las manos cumple una función de válvula de escape, aliviando temporalmente la presión emocional acumulada. Y además, esta acción también tiene una explicación fisiológica. La sudoración que es causada por el estrés puede resultar incómoda y el acto de frotarse las manos permite secarlas y aliviar la sensación desagradable. Para los expertos, estos gestos son una prueba más de la íntima conexión entre cuerpo y mente, y muchas veces el cuerpo reacciona antes incluso de lo que seamos conscientes de lo que sentimos. Y bueno, pues tampoco, no todo gesto implica ansiedad. A veces tocarse las manos al hablar también puede ser una señal de impaciencia o de deseo de resolución. Y así lo plantea Jack Wilson, quien destaca que este movimiento también surge en conversaciones que se alargan demasiado o cuando se espera una decisión que no llega, ¿no? Uno está ahí como, ay, pues ¿cuándo me va a decir que sí? ¿Cuándo se va a terminar esta conversación, ¿no? Siempre hay que analizar el contexto, o sea, un mismo gesto puede tener significados muy distintos dependiendo también de la situación. Tocarse las manos mientras se habla es mucho más que una costumbre nerviosa, puede revelar ansiedad, puede revelar impaciencia, también incomodidad o incluso el deseo de tomar la iniciativa. Entonces, interpretar este movimiento exige observar el entorno y entender que nuestra comunicación va más allá de nuestras palabras. Así que la próxima vez que veamos a alguien hacerlo o que lo hagamos nosotros y nos demos cuenta, tal vez estemos descubriendo que detrás de ese simple gesto pues hay una emoción esperando ser escuchada. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te lleva y trae. Ey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante. Las cosas ya no son como antes. Y hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre. Que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva a todos los méritos. Está conmigo porque quiere. Ya estaba por la de crédito. Deja el papelón patético. Que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas.

10 de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la información de ciencia, no, perdón, vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy, ¿cómo me fui? Me fui a otro segmento ya pasado. Hoy vamos a hablar de la bromelina, que es un remedio natural contra la celulitis y la artritis, ¿ok? La bromelina es un conjunto de enzimas proteolíticas, que son extraídas principalmente del tallo de la piña. O sea, que si tú tienes piña, te encanta la piña, pues esto lo vas a sacar del tallo de la piña. Son conocidas por su capacidad para facilitar la digestión y para reducir la inflamación, además de su papel en la mejora de la absorción de las proteínas. Se utiliza mucho clínicamente por sus propiedades antiinflamatorias, antiedemigénicas, antioxidantes y antitrombóticas. Los estudios científicos han demostrado su eficacia en el tratamiento de lesiones deportivas, reduciendo la hinchazón y acelerando también la recuperación muscular. Como se demostró en una investigación sobre boxeadores que informaron de la desaparición de los hematomas en pocos días, debido a su acción inmunomoduladora, la bromelina, le ponen aquí, pero realmente es la bromelina, o no sé si se le llame así a esa parte. También se utiliza para aliviar los síntomas de enfermedades autoinmunes, incluida la artritis reumatoide, al ayudar a controlar la inflamación sistémica. Además, su capacidad para prevenir la formación de coágulos lo hace útil en la protección cardiovascular, favoreciendo la circulación sanguínea y reduciendo el riesgo de trombosis. Su efecto antiedematoso lo hace eficaz en el tratamiento de la celulitis, las varices y la retención de líquidos al mejorar el drenaje linfático. Y los estudios también sugieren un beneficio potencial en el apoyo al sistema respiratorio, con efectos positivos en caso de rinitis y sinusitis. Y gracias a su versatilidad, la bromelanía resulta ser un valioso remedio natural, pues, para el bienestar general, con aplicaciones que van desde la medicina deportiva hasta el tratamiento de las inflamaciones crónicas. ¿Cómo la ven? Y tan deliciosa la piña. Así que yo creo que si la comes, pues vas a obtener esta antiinflamación natural. Pero también si, me imagino que si lo licuamos, o lo pasamos por el extractor, el tallo, pues vamos a obtener exactamente estas enzimas proteolíticas, ¿no? Que vienen del tallo, de la piña. Y bueno, ahí está, simple y sencillo, y se me antojó la piña, a ver si ahorita me como una rebanada de piña. Aquí vamos a finalizar la clasecita del día de hoy, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.

suceden cuando menos te las esperas. Quizás algún amigo esté necesitando alguno de estos pensamientos. Compártelo, porque por alguna razón están ahora en tu corazón. Todo lo que sucede en tu vida, ya sea malo o bueno, es porque Dios lo permite para tu bien. Autor: Gabriel García Márquez. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: si sufres, es por ti. Si te sientes feliz, es por ti. Si te sientes en paz, es por ti. Nadie más es responsable de cómo te sientes. Solo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Buda. Once de la mañana con 14 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles y por habernos esperado, ¿no? Porque el día de ayer pues no hubo programa, aunque ya les había informado el día lunes. Si hay algunos cambios, pues aquí les estaré informando, ya sea en vivo o en los siguientes programas, ¿ok? Queda pendiente la charla del día de hoy. No sé si lo puede hacer a la hora que usualmente la haga. Si no se puede el día de hoy, pues ya les informaré el día de mañana a qué horas lo transmito. O también ahí pueden checarlo en la página de encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Ahí están todas las charlas y meditaciones. Escúchenla ahí cuando puedan. Me han dicho muchas personas que cuando escuchan las charlas, no son poquitas, la mayoría, que de repente se relajan bastante y llegan al punto de dormirse. Está bien, o sea, está perfecto como a ustedes les funcione. Tal vez traen demasiada tensión y necesitan relajarse. Y ya cuando se despierten, pues los invito a que la vuelvan a escuchar. Para que entonces sí puedan hacer bien el ejercicio, ¿no? Muchos se duermen durante la parte de la charla. Y en la meditación, pues obviamente ya como que hay una parte ahí en que los despierta. Y si lo aplican bien, pues pueden sentir también esa relajación en todo su cuerpo. Entonces, estamos planeando en volver a las charlas presenciales. O sea, hacerlas en vivo y bueno, no en vivo, grabarlas tal vez. Y también presenciales, o sea, con la gente que vive acá en Salt Lake City. Próximamente va a ser nuevamente esto. Todavía no tenemos los datos exactos, pero en cuanto lo tengamos, se los haré saber, ¿ok? Eso es en la parte de las charlas de encuentros existenciales. Y pues en el programa, recuerden que la repetición va a estar ahorita a las 12 del mediodía y la grabación está disponible mañana a las 6 de la mañana en la página aquí en la radio, www.sexylovradio.com. las personas que me escuchan en las grabaciones de la otra página de streaming, pues nos escuchan todas estas grabaciones también en www.sexylovradio.com, pestaña principal donde dice programas podcast, le das clic ahí y ahí te aparecen las grabaciones de todos los programas de todos estos años que hemos transmitido desde la página, ¿ok? Y también, pues, encuentrosexistenciales.yanelvinet.net, ahí vas a encontrar exclusivamente las charlas y meditación de Encuentros Existenciales, que son transmitidos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.